Yo soy Marcos Mendoza, soy miembro de la Juventud Comunista Revolucionaria. En el año 2007 se dio una movilización de una multisectorial en Tucumán, de la que participaron diferentes sectores, ¿no? Incluido nuestro partido y también los movimientos de los que somos parte. Y a partir de la represión desencadenada por el gobierno, se dio una situación donde hubo heridos, tanto en el campo popular como de algunos policías. Posterior a este hecho, un año después casi, el 25 de marzo del 2008, a mí me llevan de mi casa, ¿no? La policía hace un allanamiento y me llevan detenido, me mantienen detenido durante 6 días en la brigada, con amenaza de prisión preventiva, detrás de una causa elaborada a partir de aquella movilización, a donde me hacen responsable de las lesiones de uno de los policías heridos, ¿no? La causa o el expediente está armado simplemente con las declaraciones de la fuerza policial, acompañado por algunas fotos que no dan cuenta de ninguna manera de los hechos que relata el expediente, y a partir de ahí desencadenaron una cantidad de procesos jurídicos a través de los cuales, ya acabado el periodo de instrucción y de presentación de pruebas, nos llevan a juicio oral, posiblemente a fin de año o al año que viene. Bien, ¿qué oportunidades tuviste vos en el periodo de instrucción de la causa de presentar documentos o cosas que contradigan la causa de la que estaba haciendo a cargo a vos? Nosotros durante el periodo de instrucción y posterior a la, durante la presentación de pruebas, hemos pedido la apelación, hemos apelado en realidad al tribunal y hemos pedido que se dicte la nulidad por falta de mérito en las pruebas presentadas. El tribunal nos ha denegado esa apelación. Disculpa, ¿el tribunal estaba presidido por quién? No te sabría decir. La corte, en realidad, quienes deniegan la apelación es la corte. Posterior a eso, la jueza de instrucción, que es la jueza Elenis de Vera, ¿no?, accede al pedido de la fiscalía de Reynoso Cuello para la elevación a juicio. A partir de ese momento, nosotros presentamos una serie de pruebas, de declaraciones de miembros reconocidos de partidos y organizaciones sociales que estuvieron ese día, que de hecho figuran en los expedientes de la policía, que pueden atestiguar cómo se dieron los hechos y la no responsabilidad de ninguno de aquellos que participamos en esa movilización en las lesiones de las que se nos acusa. Bien. ¿Cuántos son los imputados por la lesión? En este momento solamente yo. ¿Y cuántos testigos consiguieron ustedes para testiguar cuando sea el juicio? Nosotros hemos presentado una lista de cerca de 20 testigos, ¿no? La fiscalía y la querella, porque el policía herido también se ha constituido como querellante, han presentado también una decena de testigos, todos miembros de la fuerza policial y todos miembros que han estado ese día ahí, ¿no? Entiendo yo que desde el punto de vista jurídico con una, totalmente comprometidos en sus declaraciones. Durante el periodo, durante todo este tiempo, ¿vos sufriste algún tipo de amenaza o amedrentamiento? No más que lo que fueron durante el periodo de investigación de la causa, ¿no? Una serie de hechos de llamadas telefónicas, de algunos seguimientos, ¿no?, que pudimos detectar, generalmente posterior a las marchas, ¿no?, provocaciones de policías de civil sacándonos fotos. ¿Y el juicio tiene fecha ya? El juicio todavía no tiene fecha, ¿no? Hay una situación en relación al tribunal que la composición, el tribunal es el de la cuarta nominación, creo que es del juzgado penal, que donde está Tita Prieto, creo, pero todavía no han dado fecha para el juicio. Y ante los reincidentes pedidos de absolución de tu causa, ¿cuál es la respuesta? No, la Corte Suprema ha denegado todo tipo de apelación, con lo cual inevitablemente el proceso nos lleva a un juicio oral y público. ¿No pudo trascender de los tribunales provinciales la causa? No, hasta ahora no. Entiendo que el proceso jurídico necesita primero resolver acá y posterior a eso sí, supongo que vendrán las apelaciones a la Corte Suprema Nacional. Bueno.